Amigos, asistimos el jueves al preestreno de la película El casamiento del director Aldo Garay. La película se va a estrenar el día 20 de julio en Montevideo y quizás en el interior. Ya le vamos a preguntar a su director, pero sería bueno que se estrene también en el interior. Y como dijimos al principio del programa, la idea era convocar a su director Aldo Garay a que viniera aquí a la Isla Desierta, y Aldo está aquí, así que muchísimas gracias por venir en No, por principio. favor. Muchas ¿Todo gracias por bien? la invitación. Bárbaro, sí, muy bien. ¿Pasaron los nervios del preestreno? Sí, pues no hubo nervios. ¿No hubo nervios? No, ¿No? no, no, no. A ver, mi mayor preocupación en todo caso fue el hecho de la concurrencia a los protagonistas, digamos. Sí. Y sobre todo por cómo ellos Lo así vivían. lo vivían y podían asimilar verse, ¿no? No es fácil verse. No es fácil Sí. verse. No es fácil verse en una pantalla grande. No es fácil verse durante 70 y tantos de minutos como protagonistas únicos. Sí. Incluso para aquellos que podemos estar más o menos vinculados o cerca de los medios, escuchar, es muy difícil. Y sin embargo, bueno, me preocupaba eso. Tu atención estaba ahí. Y sí, de que se emocionara mucho, qué sé yo, no sé, no sé. Bien. Incluso mis preocupaciones iban por ese sentido. Incluso yo viví el preestreno detrás, o sea, ellos se sentaron en la última fila, Sí. yo caminaba por atrás y un poco miraba a ver cómo la iban viviendo, era lo único que me preocupó. Bien. Pero luego, no, no, está bárbaro. A ver, la película comienza con una imagen de un teléfono y un mensaje grabado Sí. que, palabras más, palabras menos, es la voz de los protagonistas invitándote a ser padrino de la boda, y la Sí. voz en off, el único momento en que aparece, prácticamente el único momento en que aparece tu voz, aunque hay una cosita más por ahí, dice que eso te motivó a iniciar este proyecto. ¿Cuánto une, y después de lo que acabas de decir, algo por ahí está ya respondido, cuánto une Aldo Garay con las protagonistas de esta película, que un llamado para salir de testigo en un casamiento te involucre en un proyecto documental? Y 20 años de relación. Sí. Hace 20 años los conozco y Forman. Sí, claro. Hay una cosa que es muy delicado, que puede jugar a favor y en contra, es que somos amigos. O sea, yo los considero amigos y ellos me consideran un amigo y confían mucho en mí. Y eso Digo, a ver, te han invitado para ser padrino de su claro, y casamiento. eso en el momento de hacer una película o cualquiera sea el medio de expresión y el cuento que se quiera hacer, Sí, es un arma de doble filo. sí, porque tenés mucha responsabilidad encima. O sea, estás retratando amigos. Siempre hay que tener respeto, pero en este caso yo sentí una carga mayor, porque decir, bueno, ya lo verán en la película, son dos personas mayores, tienen Sí. una historia bastante dura, les costó mucho co consolidarse como pareja, aceptarse, transitar por todo lo que vivieron, y por otro lado tienen muy poca gente en el mundo, o sea, cuentan con muy pocas personas, y una de ellas soy yo. Entonces, digamos, acercarme a retratarlos, ya de por sí, y creo que es en ese prólogo lo que tú acabas de mencionar, Sí. marca el punto de vista de la película. O sea, que es desde el afecto. Sí. Por eso te digo, me parece que esos minutos de prólogo, esa voz en off tuya Sí. allí, me preguntaba cuánto importaba, porque eso era un punto. Lo que estás diciendo es, bueno, aparece una llamada y algo que yo había dejado, vos habías trabajado ya Exacto, con eso, sí. pero algo que yo había dejado en una especie de papelera de reciclaje, algo me impulsó a hacer esta película. Y tiene que ver con ese llamado, pero por eso digo, hay un vínculo muy Muy fuerte. fuerte, de hecho, el material que yo Digo, porque capaz generé. que te han invitado a ser padrino de otros Pero casamientos y no se no me has hecho ocurre toda una hacer. película de cada No, uno. no, por supuesto, porque yo, este material que generé, que luego se ve dosificado en la actual Sí. película, hubo un punto de que justamente la relación se tornó tan, tan cercana que dije: yo no voy a hacer una película sobre ellos. No la voy a hacer. Porque hacer una película implica algo de lo que dijiste también al principio, mostrarla y que la gente lo vea. Exacto. Digo, para eso se hace. Y sí, Sí, básicamente se hace para sí. eso. Entonces digo, quizás en ese momento tampoco encontré en el registro previo un punto de vista claro. Es decir, ¿de dónde voy a ver esta película? ¿De dónde me voy a parar? Pero esa invitación, esa simple llamada, tan Sí. cotidiana y que puede ser muy vulgar, porque Que alguien llama, todo el mundo claro, recibe una llamada cada me tanto. dio el tono de la película. ¿Qué encerraba para vos ese? A ver, vamos a aclarar que estamos hablando del casamiento de Julia Abrián e Ignacio González. Julia Abrián antes se llamaba Oscar Alberto. Exacto. Entonces, estamos retratando, digo, estamos Aldo, Aldo Garay ha retratado el casamiento y la relación de dos personas, una relación particular, digamos, estamos hablando de alguien que cambió de sexo, y de dos personas aparte mayores. Porque en general siento que el cine, cuando retrata este tipo de situaciones, la retrata primero en ambientes mucho más jóvenes, sí, y en ambiente mucho de mucho mejor situación económica. Sí, más de clase media, más cool, sí, digamos. Sí. Sí. Sí, sí. Yo digo, hace poco hablamos de una película que se llama Tomboy o Teen Boy, no sé, sí, que retrata el problema de una niña que quiere ser niño, pero está ambientada primero en Francia, con lo cual ya es más cool, y segundo en un ambiente social también distinto. Uh-huh. Este vínculo tuyo, en un momento vos decías, bueno, están muy solos. A mí todo el tiempo la película me habló de la soledad de estos dos personajes. Sí. Es más, tengo una pregunta. ¿Y el casamiento dónde está, Aldo? Yo me la vi toda la película y el casamiento nunca lo vi. Ni vi la fiesta. Y me pregunté muchas veces por qué. Digo, ahí hay una decisión tuya, seguro. Evidentemente. Yo creo que el casamiento está desde los créditos iniciales a los créditos finales. El casamiento es el casamiento es, cada escena de la película es el casamiento. O sea, ya están casados. Sí. El casamiento en sí como acontecimiento, como sello, papel y vínculo legal, ya está. O sea, fue lo que menos, realmente, del comienzo, por eso lo tuve bien claro, eso es lo que menos me interesa. Lo que me queda claro que vos tenías una decisión, está claro, porque, a ver, para quien iba a ver la película como yo, el casamiento arranca incluso hasta con una tarjeta. Exacto, ¿no? Sí. Yo pensé que en un momento iba a ver la boda, iba a ver la fiesta. Sí. Sí, no, y yo te voy a decir por qué decidí no. Me queda claro que vos decidiste sacarlo, porque eso sucedió. Claro, yo te voy a decir por qué. Porque creo que el casamiento hubiera instalado la película en otro lugar. Que le habías instalado eso, del lugar de la gente a veces se casa y se casa, también se ama, pero se casa por muchas otras cosas. Sí, solemos casarnos por muchas cosas. Sí. Y en este caso a mí lo que me interesa resaltar es esto, es el vínculo amoroso, el profundo amor y compañerismo que se tiene. Uh-huh. Incluso el casamiento lo instala hasta de un punto de vista, si puede decir, cinematográficamente, hasta militante. Sí, ¿ya? Sí. Podría llevar a que esta película sea leída o vista de otro lugar, a otro lugar. Digo, aparte en un contexto político-social donde estos temas están cada vez más arriba de la mesa. Más arriba. Entonces me pareció que esa capa, sí, la lleva para otro lado. De hecho, en el preestreno el otro día, algunos de los gritos que hubo tuvieron que ver con eso. No, gracias, chicos. Yo creo que había, de parte de la gente que tiene intenciones de que el casamiento entre gente del mismo sexo se produzca, había, creo yo, que fueron los que... Totalmente. Me parece fantástico que digamos que alguien vea eso en la película, aunque no esté. No, es que justamente después hablé con mucha gente... Del colectivo Ovejas Negras, y quedaron maravillados de la forma en que estaba planteada la película. Bien. Está muy bien. A ver, ¿no? Que la película no es una película militante a mí me queda claro, porque entre otras cosas... Eso está buenísimo, que cada uno tome los caminos. No, que, sí, que, claro. Está buenísimo. Pero a ver, ¿por qué? Digo, porque, primero... en ningún momento los personajes son lo que uno cree que es un militante en el sentido de lo políticamente correcto. No, al contrario. Muy por el contrario. Sí. Son incorrectos. Sí. De hecho, Ignacio tiene cosas que son increíbles, ¿no? Sí. Incluso, si lo dice fuera de ese contexto, puede hasta parecer un homofóbico. Sí. Y eso es una capa muy interesante. Digamos. ¿Qué dice? Digo, porque no todo el mundo vio la película, pero por lo menos pista. Por ejemplo, en un momento dice que hasta... Él, cuando conoce a Julia y se desayuna de que, bueno, que Julia en realidad es un hombre. Es un hombre. Dice, bueno, pero yo quiero que esto se resuelva de alguna forma. Digo, yo te quiero, pero a mí esto me avergüenza. Me avergüenza ante mis amistades. Uh-huh. Me avergüenza presentarte así como sos. Sí. Dice, yo no quiero vivir con una travesti. Uh-huh. Quiero vivir con una mujer. Sí. Entonces, yo te apoyo en todo lo que tengas que hacer. Uh-huh. Y ahí transita junto todo lo que le fue el cambio de sexo. Sí, claro, pero como dijiste vos, incluso es una relación de 20 años. De 20 años. O sea que hay mucho de eso en el medio. Claro. Y en un punto me pensé que, digo, cada vez que hablaba este hombre, yo decía, wow, qué genial, ¿no? Porque si uno viene a esta película desde un recorte de película políticamente correcta a favor del matrimonio... No, te llevas cada viandazo, claro. Sí, te pega. Sí, es un tsunami, o sea, esto va para cualquier... Digo, digamos, porque no es un señor de clase media que dice, no, yo comprendí desde el principio. No. Yo no quería esto. Uh-huh. Sí, es compleja. A mí por momentos, ¿sabes con qué se me pegó? Con Aparte. Ah, ¿por qué? Porque me parece que Aparte fue la primera película que me mostró la Rambla de otro lado, uh-huh. Positos de otro lugar. Es decir, de los tipos que están escarbando en el contenedor. Sí. Y digo, me parece bien y justo que se filmen los distintos Uruguay que están superpuestos en distintas geografías. Bueno, por supuesto. ¿No? Claro. Y en general el cine uruguayo no pone mucho el ojo allí. Porque entre otras cosas vos estás filmando una pareja que tiene estas características de lo sexual, pero que también es una pareja que vive en los lindes de una situación económica muy fuerte. Viven prácticamente del Estado, o sea, lo que le puede, van a buscar la comida linda. Le dan una, por la pensión que cobran ambos, acceden a una vivienda ahí en San Martín y Aparicio Saravia. O sea, acceden después de haber estado en una vivienda en la que se metieron porque no tenían lugar donde ir está clarísimo que en ese lugar, por lo menos para quien ve la película, llegan ahí porque lo estaban corridos por el desalojo. Por el desalojo. Entonces, digo, me parece que ahí también hay un retrato de la pobreza. Totalmente. De la pobreza, en el buen sentido. Digo, sí, en un momento mientras miraba la película... Son muy dignos, ellos tienen mucha dignidad y no es... La película no intenta subrayar nada, ni siquiera la condición homosexual, si bien que está permanentemente ahí, ni siquiera la pobreza. Digo, es una construcción... tratando de no hacer, eso fui muy delicado, no sé si lo logré, pero al menos lo intenté, de no hacer énfasis en nada que generalmente a veces se transforma en casi subgéneros, es decir, el cine de la pornopobreza, sí. O sea, yo podría agarrar solamente esta historia porque tengo y solamente centrarme en todas las pericias sexuales, por ejemplo, ¿no? Identidad y de confusiones y cuando él le dice de él. Sí. Y ella misma se dice de él, podría haber hecho cortes muy distintos, sobre todo con el material viejo. Evidentemente que el proceso de la pareja maduró mucho como pareja, maduró mucho a nivel identitario también. Es que eso es muy interesante. Vos decías, yo mientras la miraba la película decía, wow, qué fina es la línea entre la miseria y lo miserable, sí, ¿no? Claro, sí. A veces creo que ni siquiera existe. Un gesto, un solo gesto, una mala posición de cámara, lo arruina todo. ¿Qué pasa cuando...? ¿Cómo mostrar la comida, por ejemplo? Sí. ¿Cómo mostrar la comida cuando come la gente pobre? Es muy delicado. Es muy delicado. Es extremadamente delicado. El hecho de filmar a alguien que va a pedir la comida. Que va a pedir la comida también. Hay un tema de distancia, es decir, cómo se muestra esto. Sí. Que sea digno, que dé una información, porque cada escena, cada cosa cumple una función dentro de una estructura narrativa. Sí, claro. ¿No? Yo, evidentemente, quería que esto se viera, que la situación socioeconómica no estuviera ausente. O sea, me pareció... Pero por eso te decía lo del vínculo con Aparte, porque me parece que muestran una realidad que en general... El cine uruguayo, es un cine... Yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, en Aparte vi gente morfar en el contenedor, como veo cuando salgo caminando acá. Obvio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el cine uruguayo, por diferentes circunstancias que no vienen al caso... No tiene que ver con eso. Pero es un cine muy de clase media, inclusive clase media alta. Sí. Y mirá, y hay una cosa que es natural y no reprochable. Si vos sos un tipo de clase media alta... Sí, puede ser más. Y vas a mirar mejor la clase media alta. ¿Entendés entonces mejor mi primera pregunta? ¿Cuál es el vínculo tuyo con este? Y yo soy un tipo de clase baja en todas esas cosas, digamos. Yo nací en Palermo, no nací, pero conozco, mi entorno es así hasta hoy. O sea, yo convivo, tengo vecinos que son así, cotidianamente me relaciono con la gente, pero súper humilde. Eso forma también el cómo pararse, me parece, ¿no? Digo, viste que hay gente que pasa por esa experiencia y dice, fue algo antropológico. Claro. ¿No? Porque como que lo vio y se enteró. Sí, la mirada se va a observar y no preguntar. Sí. Digo, yo conozco, no te puedo describir cuál es el método preciso, cuáles son los pasos para llegar a eso. Es algo que lo siento y lo vivo y sé cómo relacionarme y moverme. Quizás tenga problemas en otros ambientes y en otros sí, ámbitos. Sí, sí, sí. En eso no. O sea, sé cuándo hay que hablar, sé cuándo no hay que hablar, uh-huh. sé lo que hay que preguntar y sé cómo preguntarlo. Y no me preguntes cómo. Es una cuestión intuitiva y hasta de saber de qué se está hablando. Sí. Hacer, sin que me lo digan, sé si comieron o no. Uh-huh. Hasta por un tema del olor de las casas. Eso claro. Me pasa ahí, me pasa con vecinos. Sí. Son cosas que, a ver, en definitiva, mi vínculo con ellos es conocer determinado tipo de ambientes y de situaciones sociales. Es uh-huh. así de claro. Por eso es un poco casi todas mis películas. Tienen casi. Los escenarios son muy reconocibles y parecidos. Sí. Hacemos una pausa, Aldo. ¿Cómo no? Y después volvemos a comentar de nuevo El Casamiento. No te vayas. En segundos regresamos con más Isla Desierta. La Isla Desierta. El 31 de agosto vence el plazo de la segunda cuota del impuesto de primaria. El impuesto es obligatorio para los propietarios y promitentes compradores de inmuebles urbanos y suburbanos de todo el país. Informate por el 2409-2070 o imprimí tu factura en anep.edu.uy. Impuesto de primaria. Se paga 3 veces al año. Se aplica todos los días. A ver, amistad, te lo digo en 3 palabras. Juegos Olímpicos de Londres. Bueno, 4, ponele. Y ahora en 3 letras, TNU. ¿La agarraste o precisás un profesor particular? Bueno, los Juegos Olímpicos de Londres están todos en TNU, incluidos los partidos de la Celeste. No sé por qué, pero me parece que esta vez nos vamos a ver. ¿Que quién soy? Soy TNU, la Televisión Nacional de Uruguay. Ese canal que todavía no tenés en tu zapping diario y por testarudo te estás perdiendo. Mírame. La Dirección Nacional de Cultura del MEC convoca a proyectos para el programa de fomento de las músicas iberoamericanas, Ibermúsicas. Festivales, redes, circuitos, ciclos y residencias artísticas. Por información y bases, ingresar en cultura.mec.gov.uy. Circuito LP 2012 en la Sala Teatro AEBU. Viernes 6, hora 20. Uma, Mestizo, Blue y Nine Rojas. Sábado 7, hora 18. Viceversa, Trío Vilar de Bo, Tartan, Naka y Mago. Domingo 8, hora 18. Cataplasma, Sal, Tequila, La Yala, Dosis, Naka y Mago. Apoyan Emisora del Sur 94.7 FM. Va por vos, LP y Octubre Producciones. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Ronda Oriental. Evaluación de los 2 años de la actual administración de los intendentes. Los corresponsales nacionales entrevistan a todos los jefes comunales durante la primera quincena de julio. Ronda Oriental. Siguiendo el cumplimiento de proyectos y promesas desde las 6 de la mañana. Con la conducción de Carlos Montero y la producción de Sergio Farto. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto y 103.5 FM en Paysandú. Emisoras de Radiodifusión Nacional, SODRE. Cuando quieras comunicarte con la Isla Desierta, llámanos a los teléfonos 2-915-7891 y 2-915-1050. O escribinos al correo electrónico laisladesierta.uruguay@gmail.com. Nos podés visitar en isladesiertablog.blogspot.com y si querés ser nuestro amigo virtual en Facebook, somos La Isla Desierta. Amigos, estamos con Aldo Garay. Se viene el estreno de la película El Casamiento el día 20 de julio en Casablanca. ¿Y dónde más? Porque no hemos dado la información. En Cinemateca 18. Cinemateca 18 y Casablanca. Exactamente. En los dos lugares. En los dos lugares, sí. Es para la dimensión de esta película, creemos que está muy bien. A ver, la dimensión de esta película. No, que es una película. Es un documental, es una película. Sí. Como se dice, chica, uh-huh. Entonces, bueno, no es necesario más sala, ¿no? Hablaste de 2 personajes al principio, porque estabas hablando de cuál era tu preocupación en el preestreno, porque, bueno, allí estaban Julia e Ignacio, y que vos decías que tenías ganas de alguna manera acompañarlos en el proceso de verse. Pero sí, la película tiene prácticamente dos protagonistas hegemónicos y después un perro que, yo no digo que se pueda ganar el Oscar como el perro que se acaba prácticamente como de ganar un Oscar, pero el perro labura impecable. Es impresionante, Charlie. Sí. Charlie se llama. De hecho, el primer comentario que me hace Julia al tema de se dice, Charlie se comió la película. Es que se come la película, sí. Dice que siempre dicen que las películas en las que hay animales, que yo qué sé cuánto, pero este sí, tiene una magia. Genera una cosa ahí cariñosa, cierta empatía, sí. Que gusta a los animales. Y este perro en particular, claro, porque el perro significa el hijo además para la pareja. Sí. Aparte digo, hay todo un viaje con el perro. Sí, para alguien como yo, que no se fuman los perros, ver esa película y la relación de estos dos personajes con los perros me dispara todas las fobias y veo así por haber. Claro, pero sobre todo los besos y los aparte vos te entretuviste ahí, ¿no? Sí, no, porque era permanentemente un beso papá y un beso mamá. Y porque de algo está hablando eso. Y sí, claro, es el hijo, ¿no? Uh-huh. Es el hijo. Un beso mamá y un beso papá. Y el perro sabe, y va y los besa. Sí. Pero aparte, no solo está eso, sino el cuidado del perro y el... No, lo cuidan como... el perro es uno más. O sea, no es el perro que le tiran las sobras. O sea, comen los tres juntos. No, claro, pero... Y aparte, digo, convendría volver a ponerlo arriba de la mesa en un contexto donde la plata no sobra. No sobra, para nada. Y le cortan el pelo. Sí. Me preocupa. Digo, claro, vos tenés un conocimiento y yo tengo otro. Claro, yo puedo hablar sobre la película, pero la película muestra que hay una preocupación por ir a cortarle el pelo. No, porque es un perro, yo no sé tampoco mucho de perro, a mí me gustan más los gatos. Sí. Pero tiene esos perritos con mucho rulito blanco. Sí. Entonces son delicados en el tema del pelaje. O sea, porque se les... No sé, se dan unos nudos ahí, sufren. Entonces se preocupan en cepillarlo. Y creo que está bastante retratado lo que es cotidianamente la relación de este animal y Julia Ignacio, ¿no? O sea, que está permanentemente ahí, es uno más. O sea. Uno de los temas que me parece que la película también pone arriba de la mesa es prácticamente esa amalgama que hay entre ellos dos en la relación amor y la negación, y como salvación de la soledad. O vida en pareja como... Digo, me pareció muy fuerte el tema de la soledad todo el tiempo. Entre otras cosas, vos dijiste, hay dos personajes prácticamente excluyentes. Y yo sentí que es así porque no sé cuánto los rodea a ese conjunto de seres humanos. Lo rodean algunos vecinos, pero con relación de vecinos y nadie más. O sea, realmente están solos. O sea, ellos, su casa es un mundo, es su mundo. Sí. O sea, por eso el rodar tanto en la casa. La casa es como su zona liberada, es el lugar donde se sienten seguros. El mundo es misterioso. El mundo es misterioso para todos. Sí, para todos. Sí, está claro. Es misterioso y a veces muy difícil de comprender para todos. Pero en particular a ellos les cuesta mucho más. O sea, por eso la recurrencia, y sobre todo la casa y la cama. La cama es el centro de todo, de reunión, de almuerzo, de conversación. La cama. O sea, su mundo es muy muy reducido y es un mundo mano a mano. Sí. El mundo es Julia y el mundo es Ignacio. Y es, dependo de lo que pasa, qué le pasa al otro, qué le pasa al otro. Esa dependencia de qué le está pasando a uno, qué le está pasando al otro. Sí, y de asistirse. El asistirse permanentemente, que te afeito, que te espero, que... Sobre todo más Julia e Ignacio, ¿no? Julia, incluso hasta él es su traductora. Sí, de hecho la película, claro, está subtitulada. En la parte actual está subtitulada, porque Ignacio fue con el paso de los años como perdiendo dicción. Sí. Entonces hoy no se le... Si no lo hubiera subtitulado... Yo lo entiendo, incluso a veces no, pero Julia lo entiende perfecto y es hasta su... No, pero para nosotros espectadores, no lo hubiera subtitulado, vemos media película. Imposible, sí, imposible. Decías, gran parte del mundo está en la cama, y a la hora de filmar, la cama también hay como una prudencia o un respeto. Y sí, y es complicada también. Será complicada. Vamos arriba, no hubiera querido estar en tu lugar esta película nunca. Es complicada, porque claro... Digo, porque no todo el mundo, muy poca gente la vio, pero en general las escenas que vos filmás cama, está todo el mundo vestido. Está todo el mundo vestido, sí. Incluso cuando hay un desnudo de la propia cama, cuando se están mudando, que está que se abre la secuencia de la mudanza, se abre con la cama desarmada. Sí. Porque la escena anterior ellos estaban, entonces corto a la cama desarmada. Sí. Como un juego ahí de que por la cama sí. se empieza el cambio, digamos. Bien. Pero en general hay como un... Sí, hay dos como cosas. Como cuidado. Hay dos cosas. La cámara nunca la pico, o sea, no hago un picado sobre la cama. Sí. Y le pongo la cámara a la misma altura de las almohadas, por decirlo de alguna manera. Sí, al oso. Exactamente. Porque eso da como una mirada horizontal y no desde arriba, que desde arriba más como espejo de hotel de alta rotatividad, digamos, tiene otro encierra otro tipo de significado, me parece. Sí, y también, pero quiero decir, me parece que ahí también hubo alguna decisión. Vos pudiste haber ido más hacia una cosa más de intimidad. Sí. Bueno, ya de por sí el hecho es bastante íntimo. Es muy difícil llegar, incluso dentro de lo que se denomina género documental, acceder a la cama del protagonista. A la cama. Pero aparte no te hubiera corrido también esto que decía, yo no me quiero correr... ¿No te hubiera puesto en un nicho la película? Sí, por ejemplo... Ahí me... Si, por ejemplo, no sé, aparecía escenas de caricias o de alguna cosa más de desnudo... Sí, no, la corre, sí. La pone en un lugar más... No sé si la corre, pero me parece que percude un poco esta cosa como de cierto amor entre infantil, platónico... Sí. O sea, lo ubicaría como en otro... Porque hay una cantidad de besos a lo largo de la película, sí, hay una cantidad de besos, me llama la atención. A ver, digo, por ejemplo, una comedia como Family, Mother Family, estuvieron todo un año sin que la pareja gay se diera un beso. Claro. Es más, se accedieron a darse un beso porque era todo el mundo escribía los blogs, decía, claro. No es broma, ya van 18 capítulos, ¿cuándo se van a dar un beso a esta pareja? Claro. Que hasta tiene un hijo. Sí. Y en ese sentido la película es muy libre. Los personajes los vi de manera muy libre, besándose cuando quieren. Sí. Y hay una... Digo, que son besos reales, ¿no? Ese es lo otro. Porque... Parecían, por lo menos compré. No, son besos reales, y quiero decir, reales en el sentido de que la película retrata una situación y una relación real, y que además fueron... Surgieron. Necesidad de expresar el deseo o el amor entre ellos. O sea, en ningún momento dijiste, ¿por qué no se dan un beso ahora? Sí. Porque eso es indirigible y además, cuando lo haces, queda mal. Sí, supongo que sí. Queda mal, porque, bueno, la gente no. Sobre todo gente que no actúa, que no tiene intención de pedirle a alguien que se bese. Es una torpeza terrible. Decías, gran parte de la película transcurre en la casa. Después está lo que tiene que ver con la vida de Julia y su tratamiento. Exacto. Sí. También le suma otra cuota de... Y es claro. Digo, el tratamiento hospital... Sí, la diálisis, que es un tratamiento agresivo, además, ¿no? Eso que también... es una capa más de la fragilidad que tienen sus vidas, ¿no? O sea, tres veces por semana es a dializar, mediodía, luego la postdiálisis es dura porque te genera malestar y demás. Eso implica de que ese mundo tan cerrado y hermético se rompa porque él queda solo. Y entonces es sufrimiento, por Dios. Ese es uno de los momentos para mí más... Y lo espera, y la espera, y le dice al perro, ahí viene mamá, vamos a esperar a mamá. Hay un momento, si no recuerdo mal, porque la vi una sola vez la película, él se quiebra a la ascensión, no sé si no tiene que ver con este momento en que ella no está. Sí, claro, tiene que ver con eso, exactamente, tiene que ver con eso. O sea, en el mundo de este hombre, la fragilidad, es decir, yo lo noté a él como muy dependiente, digamos, del mundo que ella arma, dependiente pero muy agradecido, porque cada vez que habla... Son solo halagos y agradecimientos. Solo agradecimientos, sí. Así como está esta parte que uno dice, bueno, si uno quiere promocionar o explicar esta película desde la unión de una pareja de dos personas que en un momento han sido del mismo sexo, hay una parte, pero el resto tiene que ver, es una parte, pero otra tiene que ver con ese amor o ese agradecimiento a la vida que este hombre le profesa a esta mujer a partir de ese encuentro fortuito en una plaza, los une de por vida. Pero ese personaje que se encuentra en una plaza, yo creo que uno de ellos, no sé si no dormía en la plaza. No. digo, ¿no? Ignacio pasó por situación de calle. Claro. Pasó por situación de calle. Claro, y se salvaron mutuamente, pero es cierto que esta relación, digamos, el brazo fuerte Julia, digamos, ¿no? Pero este link a nivel de la película y también de la vida real, de que cuando Julia sale a la al clínica a dializarse, sí, genera eso, ¿no? O sea, genera esa, se le rompe este micromundo donde uh-huh. se sienten juntos, y cuando están juntos se sienten protegidos, sí, y se ponen más frágiles. Uh-huh. Pero claramente. Yo sentí todo el tiempo que la película, digo, permite instalar, si uno quiere, la reflexión interna o hacia afuera sobre el tema de la pareja, porque el tema de la pareja en el punto de intercambio de roles, uh-huh. o mejor dicho, de la dinámica de roles y de la necesidad de la pareja en el sentido de la salvación, ¿no? Totalmente. O sea, acá me parece que está allí, es decir, bueno, hay alguien, quien sea, no me importa, que me generó una canoa para salvarme. Eso sí. En ese sentido me parece que permite realmente que uno, si quiere, haga una introspección o converse sobre eso. Sí, sí, y además es saltar un montón de prejuicios o tratar de, o cargárselos, sí, al hombro, decir, uh-huh. bueno, a mí no me importa, por más que me duela, me dé vergüenza, no me importa, pero yo con esto sigo porque me hace bien. Uh-huh. Me hace bien, me ayuda a sobrevivir. En ese sentido es que me parece que uno puede ponerle todas las lecturas, si querés, ah, sí, hoy más de, bueno, independientemente de que sexo tengamos, si nos queremos casar. En ese sentido me parece que ahí habla, si querés, militantemente sin ser militante. Sí. Sí, decir, claro, ya hay como... Digo, ¿qué es lo que importa, si no? Sí. Sí. ¿No? Sí, sí. Sí, hay una cuestión que es como... que siempre lo aprecié en la pareja, que es el... sin decirlo, porque no tiene el discurso de la tolerancia. No tiene no, el discurso de decir... A ver, de hecho, el único discurso que escuchamos se lleva de patada. Claro, no es el discurso de la tolerancia y demás. Pero o sea, hay un momento que parece... Perdóname, no te quiero. No, yo no tengo por qué hablar, en el momento que Ignacio dice... Yo dormía abajo de la cama de ella. Claro, para él la operación era un tema súper importante. No solo porque era una operación que su pareja quería, sino porque también tenía que ver con él. Pero entonces hay un acto de amor enorme, sí, bueno, yo dormía abajo la cama, estuve con ella todo el momento, pero de un discurso diferente del discurso modélico. Totalmente. No, digo totalmente, que... sí. Sí, sí, sí, sí. No es una cosa, bueno, sí, claro, yo como el esposo, ¿cómo no voy a estar ahí? No, no, claro, no. No, y hay un montón de miles de pactos que no lo hablan, pero que tienen un grado de tolerancia, pero amplísimo, pero de la sencillez. De la cosa, claro, no intelectualizada. Sí, sí, sí. De la práctica. Uh-huh. Decir, bueno, esto me hace bien, esto a mí me sirve, y bueno, y me planto acá y banco lo que sea. Y claro que habla mucho de la pareja. Y claro que cuando interpelan el tema de la soledad, y sobre todo a determinada edad, uh-huh. eso pega. O sea, sí, pega y te mueve resortes y cosas. Porque habla como de un amor muy como... una esencia como muy muy primitiva, muy cruda, digamos, ¿no? No hay... Pero, a ver, quizás por una cosa o por otra, coexiste esta película con otras que han uruguayas que han, sí, tratado el tema de la vejez, ¿mm? Y la idea de interno, o te pierdo, sí, ¿no? Sí. Concretamente. Y esto en ese sentido, me parece que hay como otro plan vital a salvar como centro cerno de mi vida. Es decir, la posibilidad de estar con un otro me permite vivir la vida dignamente en las condiciones que sean, porque la dignidad sea... Por eso te decía, la fina línea entre miseria y miserable es donde uno pone la dignidad. Y uno puede estar comiendo de lo que consiguió donde sea de manera digna, porque incluso esa escena que vos mostrás, digamos, donde pasan a buscar el Morphy, pero morfan en una plaza... Y con los mantelitos. Sí, digo, me parece, claro, que por eso, es como uno se la invente también. Claro, totalmente. Totalmente. Sí, ese tipo de detalles, el mantel, hacen a la cuestión. Y además ellos son así, tienen mucha dignidad en cómo desarrollan y organizan su vida. Digamos, son muy dignos, tienen mucha dignidad. ¿Qué queda con Aldo Garay y el casamiento? Digo, ahora viene el estreno. Y ahora viene el estreno... La intención es que sea lo que sea vista, que seguro se vea. Uh-huh. Uno para eso hace películas, digamos, sí, ¿no? Por más que pueda entender de que, bueno, de que a priori puede parecer una película dura o qué sé yo, no sé, lo que pueda parecer. Sí. Lo importante es que se vea, voy a tratar de difundirla, porque me parece que vale la pena ver. Comparto lo que decís sobre la cinematografía uruguaya. Yo creo que hay muchos baches, ¿no? Sí. Yo no digo que este cubra uno, ni mucho menos, pero bueno. No, bueno, que arrima, vamos arriba. Yo digo arrima, que atiende. Arrima el bochín para un lado. Sí, atiende. Que acá no se está, no se mira. Uh-huh. Entonces me parece que si se pretende construir una cinematografía uruguaya o identitaria o todas esas cosas que se discuten en todo el mundo, o realizada aquí. Hay que ser lo más, ¿no? Hay que ser diversos, amplios. Digo, porque a ver, por ejemplo, ya que está, me quedan dos o tres minutos, pero lo digo. Hay una cantidad de momentos en que la película se detiene en mostrar la casa, en mostrar el barrio, en mostrar los medios de transporte. ¿No? Digo, y en cierta medida también ver un tren en una película uruguaya es un logro. Es un logro. Sí. No, y en otra cosa es que a veces pienso en algunas cosas, por ejemplo, en el casamiento. El otro día, o sea, lo que pensé durante la proyección, digo, esta película, pasará lo que pasará, bueno, se verá, se verá, pero quizás dentro de 50 años pueda ser para algún pequeño grupo de la academia, que sea un objeto de estudio, en algún sentido, desde el punto de vista hasta cotidiano antropológico. Cuando nos íbamos, hablábamos con Silvana, así, te digo, si vienen dos búlgaros y ven esta película, así, estos uruguayos, ¿qué onda, no? Porque legalizan la marihuana, la gente se casa. ¿No? Claro. Como que puede generar. Exacto. Queda como un pequeño documento sobre el Uruguay hoy. Sí. Muy pequeño, bueno, de este mundo, de un mundo de dos personas y un perro. Pero yo creo que en ese sentido, en pos de construir una cinematografía puede aportar. No, a ver, está claro. Y te preguntaba qué pasa con Aldo en el sentido de, ¿empieza como una cosa así de separarse de la película y de la pareja? No, ¿ahora? De la pareja no. De la película sí, porque generalmente me separo de todas las películas. Ya no la editas más. No. Vos sabés que de las películas me separo. No me separo de los CDs. De hecho, con ellos es imposible que me separe. O sea, no. En ese punto, entonces, vuelvo atrás a la pregunta que me importa, porque no la hice. ¿Y cómo lo vivieron lo del otro día? Ah, les encantó. Una felicidad brutal. Y sobre todo les encantó el hecho que le reconocieran, que lo felicitaran, que le dijeran gracias y gracias por ser así. Sí. Y eso les pareció fantástico. O sea. Y supongo que profundamente inesperado. Digo, porque digo, si algo me queda claro, que esta gente no vivió su vida para llegar acá. No, para nada. Yo en un momento miraba a ese hombre y decía, este hombre hace 30 años le hubiera dicho que iba a estar en un cine, viendo el casamiento de él con este hombre que se cambió de sexo y es una mujer. Chico, es imposible de haberlo. Tuvieron un diálogo muy muy emocionante que Julia le dice, ¿viste, viejo, cómo nos decían? Qué bueno, felicitaciones. Y él le dice, y bueno, vieja, somos gente buena. Está bárbaro. algo de eso, sí, ¿por qué no? Es sencillo, a ver. Sí, está clarísimo. Te digo gracias, porque sos gente buena, o sea, no hay, a ver, no le hacen ninguna moña, somos gente buena. Me pareció como un diálogo increíble. Cierro con la nota, porque hay que cerrarla, con una imagen, cuando se mudan de una casa a la otra y transportan sus cosas de un lugar al otro, yo miraba cuando cargaban el feto, yo me mudé hace poco, ¿no? Entonces por ahí me pegó por ahí y decía, ¿para qué mudar estas cosas, no? Mira el estado que tienen, y es lo que tienen. En ese sentido, por eso te digo, me pegó muy fuerte el poner la mirada allí, y quedarse y verlo, ¿no? Porque digo, si no, me parece que está lleno el mundo de Facebook que dice, pa, hoy va a ser frío, pegá esto en tu muro. Y digo, me parece que esto convoca mucho más allá, ¿no? Es decir, esta realidad existe y está bueno verla, está bueno que uno se pregunte qué le pasó a uno con esto. Yo miraba esos muebles que iban de un lado para el otro, muebles que están en un estado casi, ¿no? Fueron muy difíciles de mover. Pero vos sabés que yo cuando miraba que los llevaban de un lado para el otro, digo, ¿cómo no se les desarma esto? Sí. Y así todo, cuando van a instalarlos en el departamento, hay una discusión acerca de dónde van a quedar mejor. Sí. ¿No? Es maravilloso. La vida es eso, ¿no? Me parece que está buenísimo. Aldo Garay, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta la Isla Desierta, pero en realidad, gracias por la película, gracias por la convocatoria, poder verla allí, desde que se estrene y poder comentarla. Y bueno, la gente decidirá qué pasa con el casamiento después del 20 de julio. Casa Blanca y Cinemateca 18. Cinemateca 18, sí. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Sí, para que me dice algo, Silvana, que debe tener que ver con esto. Nos vamos con el tráiler, gracias. Buenísimo. Silvana. Vamos a escuchar el tráiler, gracias, Silvana. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Yo voy a ver si puedo alquilar algún traje o algo, para él y para mí. Quisiera casarme como la dama antigua. con una buena con una buena capelina, un vestido largo y cara nueva. Y vos con un sombrero tipo piolo. Ahí está. Yo estuve en todo de acuerdo, porque como era ella, no me gustaba vivir de esa forma, ¿viste? Entonces analizaba, digo, ¿cómo puede ser que yo estoy viviendo con otra persona, con el sexo mío también? No podía hacer eso. Él se acostumbró mucho a mí, y yo me acostumbré mucho a él. Estamos felices con lo nochito que tenemos, somos felices. En segundos, regresamos con más Isla Desierta. La Isla Desierta.